Felipe Ponce Valle, segundo comandante, Cuerpo Bombero Osorno. Felipe, cuéntanos sobre el llamado bombero al sector de Revuelto. Sí, tenemos un incendio declarado en el sector de Revuelto, en la cual se vio afectado dos inmuebles, una cabaña y el inmueble frontal. Tenemos una destrucción total en la cabaña que fue el punto de origen del incendio, y tenemos destrucción en el segundo piso de la casa principal, producto de la propagación del incendio del punto de origen, que fue la cabaña en la parte trasera. ¿La cabaña? Sí, en total son 7 personas damnificadas. Los daños son importantes. Afortunadamente las personas no se encontraban en el minuto del incendio. Y bueno, las labores iniciales de bomberos fueron el corte de propagación y evitar que el incendio pueda afectar a otros inmuebles colindantes. Tenemos como punto de origen la cabaña, pero en este minuto tengo el departamento de estudios técnicos en proceso de investigación.